Buenos días, aquí estamos como todos los sábados a la misma hora. En este momento son las 9 de la mañana, 1 minuto 35 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Mis saludos, los de Vicente Ahumado. Hoy es 24 de enero del año 2009. Hoy además es el cumpleaños de Neil Diamond, después os diré exactamente los que cumple porque tengo la prensa un poco apartada de aquí, de la mesa de control. Os recuerdo lo de los correos electrónicos, oyentes@rockandgol.net. Los mensajes, los SMS, tenéis que enviarlos a Regol, todo junto, dejáis un espacio y lo hacéis al 5514. Vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de aquí de Madrid. Y esta cita con Elvis, también podéis escucharla o oírla en o por internet. Bien, voy a hablaros un poquito de lo que vamos a escuchar hoy. Nos vamos al año 1972. Elvis dio 4 conciertos en Nueva York en el Madison Square Garden, el 9 de junio, el día 10, 2 actuaciones, y el día 11, 4, el cuarto y último. La compañía grabó los del día 10 y editó el show de la tarde con el título Elvis as Recorder at Madison Square Garden, aquel año 1972, que también apareció aquí en nuestro país. En fin, todo comenzó el día 9 a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, en la suite azul, en el salón de baile llamado Mercury del Hotel Hilton de Nueva York, donde se alojó Elvis, que dio una rara rueda de prensa por esos 4 conciertos. Hoy vamos a escuchar, así lo queréis muchos de vosotros, íntegro la primera actuación del día 10 de junio del año 1972, sábado, hora 2:30 p.m. de Nueva York. Así que vamos con este maravilloso concierto del rey, de Elvis. Thank you. Good evening. He just died, didn't he? Okay. Lived a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, worrying about the way things might have been. A big wheel to keep on turning, a proud Mary keep on burning. No, I'm rolling, rolling, rolling on a river. I cleaned a lot of places down in Memphis, pumped a lot of pain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hit the ride on the Riverboat Queen. I said, the big wheel keep on turning, I better keep on turning. Oh, I'm rolling, rolling, rolling on the river. Down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give. I said, a big wheel to keep on turning, primary keep on burning. Oh, I'm rolling, rolling, rolling on the river. Take it up. Rolling, rolling, rolling on the river. Thank you. Very good audience. Thank you. Well, I've never been to Spain, but I kind of like the music. Say the ladies are insane, and they sure know how to use it. They don't abuse it, never gonna lose it. I can't refuse it. Will I never do England? But I kinda like the Beatles, so I headed for Las Vegas. Only made it out to I got to feel I must be near. Oh, feel so good, feel so good. Well, I've never been to heaven, but I've been to Oklahoma. Well, they tell me I was born there, but I really don't remember. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Thank you. Thank you very much. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed with you, and now you've gone away. Don't you know? And now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you, but believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're not a dream. You're not an angel. You're a woman. I'm not a king. Just a man. Take my hand. We'll make a space in this life that we plan, and he will stay till it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the start, like in a game, oh Lord. You could have stayed outside my heart, but then you came, and he'll stay till it's time for you to go. Don't ask why. This love of mine has no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, and I can bend. And though I'll never in my life see you again, here I'll stay till it's time for you to go. Oh, yes, I'll stay till it's time for you to go. Thank you very much. You never close your eyes anymore when I kiss. your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, there's no tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Oh, baby. Thank you. A beautiful audience. Thank you. Take it on, dear. Straight-rated woman. Now every day before Papa died. And go down by the poker. Take her a mess of poker salad. And carry it home in a toe sack. Poker salad, Annie. Katie got your grand. Yeah. Everybody said it was a shame. Cause her mama was a working on the chain gang. Wait a minute. Nos encontramos en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, exactamente el año 1972, en el concierto que dio Elvis a las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York. No he querido intervenir entre canción y canción porque, como habéis sido bastantes los que queréis escuchar este concierto, que lo vamos a oír íntegro, excepto la presentación de los músicos, ya que Elvis en aquellos momentos solamente los presentaba sin que ninguno de sus componentes hicieran algún solo, como posteriormente decidió, pues bien, creo que merece la pena escucharlo sin que yo interrumpa. Creo que las canciones que hemos oído, no hace falta que os diga cuáles son, hemos empezado con la introducción de la Así habló Zaratustra, el That's All Right, el Proud Mary, el Never Been to Spain, el You Don't Have to Say You Love Me, el Until It's Time for You to Go, el You Lost That Loving Feeling y el Paul Salananit. Traducido a nuestro idioma, pues así habló Zaratustra, que es lo que he dicho al principio, todo está bien, la pobre Mary, nunca estuve en España, tú no puedes decir que no me quieres, nostalgia de ti, podríamos traducir la siguiente, tú no sientes el amor o no tienes feeling por el amor, y esa ensalada Annie, Paul Salat Annie. Bien, el concierto que estamos escuchando vio la luz el año 1997 en formato CD con motivo de los 25 años de su celebración. Como decía al principio, se llevó a cabo en el Madison Square Garden a las 2:30 p.m. era en Nueva York y el título del CD se llama An Afternoon in the Garden. Continuamos aquí. Pensaba que quedaba una cuña más, pues mira, ¿no? Era la última. Nos estamos acercando ya a la primera media hora de nuestra cita en Rock and Roll, aquí con el Rey, y entonces quiero recordaros que os tenéis que hacer miembros del Club Oficial de Elvis en España. Exactamente, lo que tenéis que hacer es mandar una carta aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Esa carta irá a parar al Club, y el club se pondrá en contacto con vosotros por una pequeña cantidad anual. Tenéis derecho a 4 megacines, podéis escribir en ellos. Y además, en fechas próximas vamos a hacer una reunión, fiesta, como queráis llamar, aquí en Madrid, pues para vernos todos personalmente y pasar unas horas agradables en compañía, no en presente, pero sí en cuanto a nuestro recuerdo con el Rey Elvis. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, escribir aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid y haceros club de, digo, haceros miembros del Club Oficial de Elvis aquí en España. Nos estamos acercando ya a las 9:30 minutos, siempre una hora menos en la Comunidad Canaria, y para no estropear la continuación de este concierto del día 10 de junio del año 1972, que ahora Elvis va a hacer una selección de éxitos de él de los años 50, Vamos a escuchar el Love Me, el Estremécete, el Hotel de los Corazones Destrozados, el Osito de Peluche con el No Seas Cruel, el Love Me Tender, los Zapatos Azules de Gamuza, el Reconsidéralo Baby, que es el tema que cerró su álbum Elvis Is Bad a la vuelta del servicio militar, Perro de Caza, el I Remember You y el Suspension Mines. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, all you ever love me. Break my favorite heart, tear it all apart. You ever love me? Won't you love me? If you ever go, darling, I'll be gone. I'll be sad, crying over you, dear only. I would beg and steal, beg and steal, just to feel. Ever go, darling, I'll be old, oh so lonely, begging on my knees, all I ask is please, please love me, whoa. I hope it's bubble gum, dear. Oh well, I'm well. Oh well, bless my soul, what's wrong with me? I'm reaching like a man, friends say I'm acting wild as a bull, man, look, I'm off the cuff, yeah. Oh, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you're out and you look, man, look, I'm off the cuff, yeah, yeah, yeah. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little shook up, but I feel mine. When I'm near the girl, and I love her, she knows my heart beats so it scares me to death. But she touches my hand, and what a chill I got. Her lips are like a volcano, and I'm bound to say that he's my but a girl, I'm in love. Oh, shook up, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of the lonely street, Heartbreak Hotel. Be so lonely, baby. You'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room. A broken hearted lover, Lord, to cry in the gloom. He's so lonely, baby. He's so lonely. He'll be so lonely. He could die waiting. Heartbreak Hotel, you'll be so lonely, baby. You will be lonely, you'll be so lonely, you could die. let me be a loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Oh, I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, lions ain't kind. Love enough, I just wanna be your teddy bear. Your daddy bear, oh let me be, your daddy bear. Now you know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least leave a telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Well, baby, if I made you mad for something that I might have said, please just forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel, your heart is true. Well, no one knows their love. Maybe it's just you on the earth. Don't be cruel, your heart is true. Don't be cruel, your heart is true. It's my first movie, ladies and gentlemen. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me dear, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Well, it's the one for the money, two for the show. Getting it ready now, go, can't go. But don't you stow my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, turn my face, slander my name all over the place. I do anything that you want to do, but I'm honey, lay off of my shoes. And don't you stow my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Take it on. Yeah. Blue suede shoes. Blue suede shoes. Blue. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Give it all, give it all. Ho! Blue suede shoes. Después de esta selección de temas de los años 50 y los zapatos azules de gamuza, pasamos al Reconsider Baby y el perro de caza, el I Remember You y el Suspicion Minds. Oh, you said you once and loved me, but I guess you've changed your mind. You said you once and loved me, Oh, but now I guess you've changed your mind. I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home sometime. Oh, we've been together so long to have to separate this way. We've been together so long to have to separate this way. I'm a woman, gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Play the blues, James. Play the blues. Take it on. You've changed your mind. You said you once had loved me, but now I guess you've changed your mind. Well, why don't you go ahead on, baby, and that you'll come back home sometime. Thank you. Then I was on the Ed Sullivan Show and I did this song here. Excuse me, hold on. This is my message song for the night. You ain't nothing but... You don't know what I'm gonna do yet. Just wait a minute. You ain't never been... You ain't nothing but a, you ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Thank you very much. I'll remember you. Thank you. I'll remember you long after this, in the summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember you. I'll remember too. Your voice is soft as a warm summer breeze. Your sweet laughter, mornings after, ever after, I'll remember you till your arms someday. I'll return to stay. Till then, I will remember to every bright star we made wishes upon. Love me always, promise always. Ooh, you'll remember too. I'll remember you. Thank you. Thank you. You're beautiful audio. Thank you very much. Switch your smile, baby. We're caught in a trap. I can't walk out now. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know just by to say hello, would I still see suspicion in? You know I have never, never lied to you. No, not much. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, babe. Why can't you see what you do in the mirror? I keep walking on, baby, because Don't you know what I'm trying? I can't walk out. Ooh. I hope this suit don't tear up, baby. Don't you know what I'm trying? Después de este maravilloso Suspension Mines, interpretado por Elvis en el Madison Square Garden en Nueva York, pues a continuación lo que hace es presentar a los músicos, cosa que nosotros nos vamos a saltar, porque como os decía al principio de escuchar el concierto, Elvis lo único que hacía era nombrarlos, y entonces lo vamos a dejar pues para otro momento mejor. Así que vamos ya con los últimos 14, prácticamente 15 minutos de concierto, y para ello, ¿qué mejor que brindar por los buenos tiempos? Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time spent together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about to or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Just lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times. For the good times. Thank you very much. Thank you very much. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Dixieland, where I was born. Early Lord, one frosty morn, look away, Dixieland. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. La trilogía americana, vamos a hacer una paradita solamente de un minuto y continuamos. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems like it was only yesterday. Yeah, it's funny how time slips away. How's your new love? I hope that he's doing fine. Heard you told him that you'd love him till the end of time. Well, you know that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Yeah, ain't it funny how time slips away? Gotta go now. Guess I'll see you hanging around. Don't know when though. Never know when I'll be back in town. But I remember when I told you that in time it's gonna be okay. Our time slips away. Yeah, ain't it funny how time slips right on, slips right on. Lord have mercy. Thank you. You're beautiful. Thank you very much. Can't stop loving you. Well, I can't stop loving you. I sort of made up my mind to live in memory for such a long, lonely time. Useless to say. So I live my life in dreams of yesterday. Oh, those happy moments, yeah, that we once knew. They're so long ago. They still make me blue. They say time it heals a broken heart. Yeah, it does now, but time has to stay as we've been apart. And I can't stop loving you. I said I made up my mind. Such a long, long, lonely time. And I keep on warning you. Well, it's useless, useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Thank you. It's fantastic. Wise men say, only fools rush in. Oh, but I can't help falling in love with you. Colonel, little girl, I say. Would it be the same if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things you know are meant to be. Take my whole life too, for I Elvis has left the building. Thank you and good afternoon. Elvis ha abandonado el Madison Square Garden, pero no Rock and Roll, porque en este momento son las 10 de la mañana, 9 minutos, 13 segundos, una hora menos, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Os recuerdo que, bueno, ya sabéis que tenéis que mandar los correos electrónicos, oyentes@rockandroll.net, los SMS, RGOL, todo junto, dejéis un espacio y los enviáis al 5514, vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. El programa se escucha también en internet. Antes, al principio del programa, os dije que hoy es el cumpleaños del cantante y compositor Neil Diamond, y como tenía la prensa un poquito retirada de la mesa, pues no pude ver los años que cumple hoy. Exactamente son 68. Bueno, pues he complacido a bastantes de vosotros y hemos escuchado este concierto de Elvis titulado An Afternoon in the Garden. Este concierto es más largo que el que dio a las 8:30 p.m. hora de Nueva York. Elvis suprimió algunas canciones como Nostalgia de ti, Los zapatos de gamuza azul, El reconsidéralo nena y El I remember you. Estas no las interpretó ese 10 de junio en su segundo concierto. Os vuelvo a recordar que las entradas, lo dije la semana anterior, costaban 5, 7, 50 y 10 dólares. Se vendieron todas para los cuatro shows. Unos 80.000 fans. Entre los asistentes estuvo John Lennon, George Harrison y Bob Dylan. La prensa tituló a Elvis como un príncipe procedente de otro planeta. Verdaderamente fueron unos conciertos muy, muy interesantes. Además, coincidió con que actuaban también Led Zeppelin, que en el año 72 pues estaban en su mejor momento. Actuaban también en Nueva York, bueno, a los alrededores de Nueva York, y fueron a visitar a Elvis al Hotel Hilton, donde se alojaba, y estuvieron charlando con él. Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, comentó años después que le encontraron a Elvis un poco desubicado, fuera de lugar, que debido a que estaba recluido prácticamente en Las Vegas, dando conciertos día tras día, teniendo que ensayar, pues se había desconectado de la situación actual en la que se encontraba la música y le encontraron con cierta falta de feeling con respecto a lo que podía haber sido en los años 50 y principios de los años 60. El caso es que no se sabe si solo lo pensaron o bien Elvis declinó la idea, pero querían sacarle a Elvis del hotel y darse unos paseos por la noche neoyorquina, pero no se sabe si solamente lo pensaron en el último momento, fue Elvis quien no quiso acompañarles. Vamos a ver qué pasa con esto, que no suena. La verdad es que hay veces que uno no sabe exactamente qué es lo que ocurre. Bueno, pero ese es el problema del directo. Bueno, pues como os decía, Led Zeppelin, los cuatro miembros, estuvieron en el hotel con Elvis y parece ser, según contó Robert Plant, que tuvieron la idea de haber salido por la noche junto con Elvis, o sea, los cinco, un poquito de juerga por la noche neoyorquina. Era el año 1972. Yeah. rock and roll, Led Zeppelin, maravillosos. Bien, ya sabéis que ahora los viernes estoy de 1 a 2 de la tarde, siempre una hora menos en la comunidad canaria, con mi amigo y compañero Rafael Escalada, el Oldie, y bueno, pues Antonio Fernández. Ya la semana pasada me pidió una de las canciones que puse el viernes anterior, y vuelve a pedirme lo que puse de Freddie Mercury, bueno, de Queen exactamente. Bien, hay un amigo y oyente de aquí de Rock and Roll que me preguntó hace un par de semanas qué opinaba sobre Freddie Mercury y Elvis. Le contesté en antena pues que no tenían nada que ver uno con otro musicalmente hablando, aunque sí es cierto que ambos tenían la misma afición por los tenores. Freddie Mercury consiguió grabar con Montserrat Caballé, y Elvis, pues uno de sus artistas favoritos era un tenor maravilloso llamado Mario Lanza. El caso es que hay una canción de Queen que se llama Esa pequeña cosa loca llamada amor, que comenté que era una canción perfecta para que Elvis la hubiera grabado o la hubiera interpretado. Pues bien, nos vamos al año 1981, el mes de noviembre, en Montreal, y vamos a escuchar a Queen también en uno de sus momentos maravillosos, con Esa pequeña cosa loca llamada amor, y después El rock de la cárcel visto por Freddie Mercury. Come on, we're waiting for you. Gotta be cool, relax, get hit, I'm getting on my tracks, take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing, I know. Crazy little thing, I know. Crazy little thing, I know. Montreal, año 1981, mes de noviembre, Queen, Freddie Mercury, rendiendo verdaderamente homenaje al rey, a Elvis. Hemos cogido el tren del misterio con el hombre tigre para la última media hora que nos queda con el rey del rock, con Elvis, aquí en Rock and Gold. Mira, vamos a dejarle de fondo para oírle hablar un poquito. Bueno, vuelvo a recordaros lo de para haceros miembros del club oficial de Elvis. Bueno, pues tenéis que escribir una carta aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Esa carta irá a parar al club y él se pondrá en contacto con vosotros. Ya sabéis que vamos a preparar una reunión o fiesta aquí en Madrid y contamos con la presencia de todos vosotros. Así que animaros, tenéis derecho por una pequeña cantidad a 4 megacines, podéis participar en la revista y bueno, estaréis al tanto de todo lo que acontece alrededor de Elvis, ya que a través de la compañía, pues pocas cositas podemos tener información. I said, Merry Christmas, baby.

me a diamond ring for Christmas. Get me a diamond ring. Now I'm living in paradise. You've been living in paradise. Oh, I go now. Yeah, I got good music on my radio. He dejado para el final de nuestra cita hoy en Rock and Roll con Elvis dos cartas. Una viene de Sevilla y la otra de Zaragoza. Vamos a comenzar con la de Sevilla. Corría del río Sevilla. Estimado Vicente, me llamo José Antonio García Rueda y escribo para felicitarte, como en otras ocasiones, por este gran programa que presentas y diriges, ya que es de lo mejor de la radio en el panorama musical. Soy un admirador del rey Elvis, el monarca norteamericano, el artista más grande de todos los tiempos que ha existido o existe, porque eso de que ha desaparecido es algo discutible por muchos motivos. Quisiera hacerte un par de preguntas. Si tienes alguna noticia referente al concierto del Madison Square Garden en DVD, si se puede conseguir por internet y en On Tour 72. En el caso del segundo, On Tour 72, sí que existe. En cuanto al Madison Square Garden, yo no tengo información de que esté íntegro, solamente hay algunos fragmentos. Y luego también me preguntas otra cosa. De todas maneras, cuidado, porque si lo consigues, que no sea la edición americana, por el hecho concreto de que el sistema es diferente al nuestro y al tenerlo que cambiar, pierde calidad de imagen, sonido y de todo. Luego otra cosa que me preguntas es si existe algún tema del gran artista español Nino Bravo, interpretado por el rey, que me han comentado que hay alguna canción perdida por internet. Si algún día la encuentras o tienes noticias de ello, te agradecería que la pusieras. Sin nada más que decir, que sigáis aumentando la audiencia, como lo estáis consiguiendo, por los buenos profesionales que sois. Un saludo muy cordial de un amigo de la buena música. Para ti, tu equipo y, cómo no, para todos los radioyentes del programa de Elvis. Bueno, pues bien, te voy a comentar algo, no solamente a ti, sino a todos. Hace ya bastante tiempo dije que mucho cuidado con internet. Cuidadín, cuidadín, como dice ese humorista, porque salió un artículo de que cada tres noticias que hay en internet, y sobre todo relacionadas con la música, dos son falsas. Con lo cual, cuidado. Bueno, pues te voy a comentar algo a ti, bueno, y también nos sirve de información para todos. Nino Bravo, que realmente se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis, nació en Valencia, en un lugar llamado Ayelo de Malferit, el 3 de agosto del 44. El 16 de marzo de 1969 hizo su presentación oficial en Valencia. La crítica especializada española lo pone a caldo y le dicen que no tiene porvenir como cantante. El máximo dirigente entonces de RCA, la compañía de Elvis, le rechaza y termina fichando por Polydor, ya que su representante pues no tira la toalla. La verdad es que esta gente que trabaja en las compañías de discos de toda la vida, algunos, no todos por supuesto, hay que fastidiarse qué vista tienen. Bueno, Polydor, que soy Universal. Nino Bravo falleció el día 16 de abril del año 1973 en un accidente de circulación y hoy creo que no falta en alguna emisora valenciana un programa dedicado a su memoria todos los 16 de abril de cada año. Bien, yo he estado investigando un poco con respecto a Nino Bravo y la única canción que grabó Nino Bravo y que también interpretó Elvis, pero que lo hizo de forma informal en su casa, es Mona Lisa. Pues bien, vamos a escuchar Mona Lisa, pero por Elvis. La grabación no es buena porque, como os digo, es una grabación casera. Is it only 'cause you're lonely may I blame you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is it your way to many dreams have been brought to your doorstep. They just love and they're strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is it your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. Mona Lisa, Elvis en Graceland en los años 60, interpretándola a la guitarra. Bien, como antes le comentaba a nuestro amigo José Antonio García Rueda, es la única canción que Nino Bravo grabó y que Elvis lo hizo. Y luego hay otra que se llama América, América, pero que no tiene nada que ver con el América que Elvis interpretó en directo. Todas las canciones de Nino Bravo, la mayoría durante los 4 años que estuvo en activo, eran composiciones de españoles. Augusto Alegró, Fernando Arbés, que fue batería de Los Brincos, también le compuso alguna. Y un dúo muy famoso, que habían sido miembros de un grupo instrumental que acompañó a Miguel Ríos en sus comienzos, llamado Los Relámpagos. Bueno, pues estos señores son básicamente los que le compusieron a Nino Bravo sus canciones. Así que a la persona que te ha informado, pues dile que él a su vez lo haga mejor, pero no os fíes de este tipo de cosas, porque lógicamente Elvis, pues yo creo que no sabía que Nino Bravo existía. Y solamente existe esta aproximación en cuanto a la canción esta de Mona Lisa, que fue número uno en los años 50 por Nat King Cole. Un éxito tremendo. Bueno, pues vamos a escuchar el América, pero en este caso por Elvis. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains. Majesty above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee and crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea. Beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above the fruited plains. America, America, God shed his grace on thee, and he crowned thy good with brotherhood, Lord, from sea to shining sea. Yeah. Charlotte, 20 de marzo del año 1976, Elvis en plan muy patriótico. Y dado que lógicamente ahora la mayor actualidad a nivel internacional y político es la elección, bueno, ya la el ejercer como nuevo presidente de los Estados Unidos el señor Obama, yo por un lado me alegro mucho, no sé si tanto de que sea Obama el nuevo presidente de Estados Unidos o que George Bush haya dejado ya de fin, por fin de serlo, porque desde luego yo pensaba que después de Richard Nixon y Ronald Reagan no podía haber un presidente peor de los Estados Unidos, y mira, tenían en la chistera un tercero, este señor George Bush, que nos ha dejado el mundo, pues hecho una zapatilla, que se suele decir. Bueno, pues dejamos, vamos a pasar a la última carta, dado que yo en la primera hora del programa no he hablado prácticamente nada, pues ahora me permitiréis que me explaye un poquito, y bueno, vamos con la segunda carta, que viene de Monzalbarba, Zaragoza, Sandra Carrascosa Abad. Dice, hola Vicente, soy Sandra Apache de Zaragoza. En primer lugar, darte las gracias por los sábados tan entretenidos que nos haces pasar. Felicidades por tu programa. En cuanto a lo de juntarnos en Madrid, sería estupendo contar con nosotros. ¿Qué tal fue el año pasado el viaje a Memphis? No he escuchado nada del viaje del 2008. Ya me contarás algo de lo que visteis. De verdad, que nuestro grupo fue único. Desde aquí aprovecho para saludar a Salva Elvis y Amparo de Valencia. Vamos a ver. Cande y su hermana de Albacete. Silvia y su madre de Murcia. Matías de Murcia también. Tony Lee y Leo de Lérida. Eduardo Memphis de Huesca. Y a Tomás Elvis Alcántara de Madrid. Bueno, en general a todos los del viaje y fan de Elvis. También te escribo porque quería pertenecer al Club Elvis. Abajo te doy mis señas. Bueno, sin más me despido pidiéndote una canción para mi marido, Carlos Sony, y si puede ser otra para mí. Bueno, pues las vamos a invertir y primero vamos a poner la que tú solicitas, dado que como hemos escuchado Mona Lisa y después esa maravillosa América o América América también que se llama así la canción. Pues vamos con esa interpretación de abril del año 1977. Exactamente, quieres escucharla del 24 en el Grizzler Arena de Harvard. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still, my, I need your love. I need your love. God speak. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait. Sandra, complacida con esta interpretación de Elvis, el 24 de abril del año 1977. Lo hizo solamente al piano, pero la compañía la grabó para incluirla dentro del álbum Moody Blue y le añadió pues algún instrumento, pero realmente Elvis solamente la interpretó al piano. Y luego, curiosamente, un año después del fallecimiento de Elvis, en el año 1978, la interpretación que hizo de este Desencadenando Melodías o Melodía Encadenada, depende, porque la traduce de una forma y que la traduce de otro, pues bueno, la interpretación que hizo en Rapid City, en Dakota del Sur, el 21 de junio del año 1976, la compañía de Elvis la edita como sencillo y la mete 11 semanas en lista. Bueno, estamos acercándonos ya al final de nuestro programa aquí con el Rey, ya está por aquí Alberto Manzano. Vuelvo a recordaros que visitéis el almacén del Roth.com. Que además que ven por aquí, cuéntalo en un momento antes de complacer al marido de... Pues que el lunes estrenamos nuevo diseño, Vicente, qué sufrimientos, un año. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a decirlo a coro los dos. Almacén... No, lo tienes que decir tú. Bueno, almacendelrock.com. Nuevo diseño, las mismas prestaciones y más contenidos, más servicios. Pues ya sabéis que la música es cultura. No toda la música, desgraciadamente, pero por lo menos la nuestra sí. Bueno, pues vamos con Carlos Sony, que su mujer Sandra pues quiere dedicarle una canción que se llama Esa noche. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. Oh, it was a kiss. Ooh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Oh, how she could kiss, oh what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. Such a night. Came the dawn, and my heart into love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart into love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart to her. I had to fall in love. While she's gone, gone, gone, yet she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh, ooh, ooh, yeah. Such a night. Esa noche, tema incluido en Elvis Is Bad, el primer disco grande de Elvis a su vuelta del servicio militar y de la década de los 60. Hoy Alberto se va a quedar contentísimo porque voy a cuadrar el programa. En este momento son las 10:58 minutos, 6 segundos, son hora menos de si nos escucháis desde la comunidad canaria. Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado a las 9:08 en Canarias, aquí os espero en Rock and Roll para nuestros 120 minutos con el rey indiscutible de la música, el señor Elvis Aaron Presley. Quiero recordaros algo, aparte de lo de haceros miembros del club oficial, que mandéis una carta aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Tomás, a quien antes Sandra se ha acordado de él, ha tenido una idea que, bueno, que puede ser interesante. Lo único que tenéis que hacer es mandar un SMS o una postal, y todos aquellos que en el año 2007 estuviste en la semana de agosto en Memphis, elegir una canción que penséis que pueda ser la favorita para entre todos vosotros. Así que yo las iré contando después y lo haremos durante el mes de febrero, y luego diremos, pues esta es la canción. Bueno, pues yo ya me despido. Hasta la semana próxima. Building. Thank you and good night.